Mi nombre es Fausto Fernández, uno de los de las víctimas de Marina Express. Ocurrió ese masacre que el 15 de junio, tan triste ese lugar acá, y yo estuve ahí y perdimos muchos amigos. Y hasta ahora no tengo respuesta del gobierno de la libertad de los compañeros y la tierra para los campesinos, que la gente antes entró acá, que quiere la tierra, no es para pelear ni nada. Y el familiar Riquelme le mandó un matón para matar a la policía y para la policía que se levante con los campesinos. Eso ocurrió ese día acá. Yo estaba cubriendo acá en la casa al lado de la policía para pasar ese lado a la mujer y los niños, para entrar en el mundo. Porque yo sabía que pasaba muchas cosas acá. Yo sabía, porque la policía no viene para hacer conversación, hablar ni nada. Mira. Y junto con la policía viene mató a Riquelme, tiraba con la policía, ¿verdad? Tiraba con Evelyn Loera, ¿eh? Ese matón de Riquelme mataba a él Loera, ¿eh? Y por eso los otros policías ya mete bala a los campesinos, ¿eh? Y pasaba, ¿eh? Y los grupos de Geo no quieren saber nada de nadie, ¿eh? No quieren saber nada porque él viene para matar a la gente, es para pasar juicio político a un presidente de la república elegido del pueblo. Hasta ahora es difícil. Solamente ahí tiene que familia Riquelme tiene causa, ¿verdad? Él mandó policía para matar acá a los campesinos. Él tiene que ir en la cárcel. El ministro de Interior de aquella época, ¿verdad? Y acá no hay. Riquelme no hay. Solamente los campesinos. Es preocupante eso. Todas organizaciones. ¿Verdad? Depende de Marina Cue. Los familiares de las víctimas no van a negociar nunca Marina Cue. Tiene que hacer asentamiento. Ahí perdió mucha gente, su hermano y todo acá. No va a permitir nunca. Sí, la mensaje es... Necesito ayuda acá. Tiene que hacer asentamiento. Y la libertad de los compañeros que están para entrar al juicio oral, para anularle el juicio, porque la injusticia es el procedimiento de la juez y fiscal de Cubate. Es amigo de Riquelme, es difícil hacer una buena investigación. Estoy pidiendo que ayude a la gente antes de junio. El 15 de junio va a ser el juicio oral y público. Para que se anule la. Y agarramos toda la mano y vamos a conseguir. Porque es injusticia.